materia que nace del vientre, quizás de un portal que acecha el presente. Será que vino una nueva semilla cantando a la vida llena de risa. Llena de risa, llena de risa. El alma materia que nace del vientre crisal de un portal que acecha el presente. Será que vino una nueva semilla cantando a la vida llena de risa. Capilla Suena, bueno, con el público imaginario somos nosotros ahí desdoblados y están todos ustedes desde su casa, no los vemos pero sabemos que están ahí sintonizados a la 98.1, una radio, muchas voces, y se suman a las muchas voces hoy Cántaro, La Fuente, amigos de la cumbre de Capilla también, porque tenemos acá nuestro Pipi que es de acá. Hola Adrián, bueno, bienvenidos. Hola Renata, bueno, gracias por esta oportunidad. Por darnos la posibilidad de poder expandir la música y poner una semillita a donde estemos, ¿no? Esa es la intención. Estamos muy felices de recibirlos, estamos muy felices de la activación de esta sala, sobre todo en estos tiempos que todo pasa a la virtualidad. Bueno, poder poner escenario realmente nos pone muy felices, muy contentos. ¿Querés hacer una mini presentación? Pues después no los voy a intervenir para que puedan compartir la música. Sí, presenten la banda, por sí, favor. Por favor. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Kelly. Y bueno, les puedo contar un poquito del proyecto que nace hace unos 7 u 8 años, por ahí. Sí. Escuchando un poquito la música de acá de Adrián, las composiciones que tocaron el corazón desde el primer momento. Y fue como una alineación en el compartir. Fue como un fruto que estuvo verde, se fue madurando y fuimos viviendo un montón de etapas hermosas. Y hoy, la verdad que nos sentimos con muchas ganas y con ganas de traer por ahí lo que se vivió en ese fueguito esa noche. Está bueno. A los corazones. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. La verdad que, de verdad, nos pone muy contentos. Es parte de nuestra tarea, de nuestra función, estar acá para que esto suceda y que crezca, ¿no? Amalgamar, sí. Como dice una palabra, ¿no? Amalgamar todas las cuestiones que también uno va atravesando internamente. Para ir un poquito más allá, ¿no? Porque esto es compartir con estos excelentes músicos como El Araña, le pone garra, le pone estudio. Somos estudiantes todos. Y acá el maestro también, acá Gustavo el Escorpiano, con esa flauta que atraviesa la tierra y se mete por atrás y va. La verdad que está bueno. Así que es un lindo plantel para seguir evolucionando y compartir. Vamos todavía, entonces, en ese compartir. Arrancamos Capilla Suena con la música. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias, viva. Renata, y entre mate y mate, viva la diversidad para seguir evolucionando como humana, ¿no? Como raza humana. Gracias, Ari. Renaciendo amor, experiencia. Volando busca las almas, transformándose. ¿Cómo se llama ese tema? Vidas. Se llama. Vidas. Bueno, vamos con el otro, con el que sigue, así, picadito y al pie, así la gente puede compartir un poco de cántaro. Cuéntenos también si viene una fecha linda este sábado, ¿no? El que viene, ¿en dónde? Cuéntenos. Este sábado 31 vamos a estar en Punta de Piedra, que es Camino Cuchi Corral. Ajá. Que, bueno, hay un evento, así como un mega evento, que toca Patricia Sosa con Lito Vitale y con Baglietto. Sí. Y vamos a estar haciendo el soporte de ese evento, que para nosotros es como un gran honor poder estar al lado de esos grosos con nuestra música. Así que, bueno, todos invitados el sábado 31 en Punta de Piedra. Perfecto. Después pasamos los teléfonos por si alguien se quiere comunicar. Todo, y además va a quedar todo también en el recorte en el Radio CUT. Lo van a poder seguir, conectar ahí en el Facebook que tienen y toda la data. Y sino también en nuestra aplicación, una radio muchas voces, se la descargan del Play Store, ahí está todo. El 31 van a estar en Punta de Piedra y ahora seguimos con qué tema. Y ahora está El Cerro, que estaría bueno, ¿viste? Hay una canción que se llama El Cerro, que bueno, representa a la sombra y a la luz, ¿no? De uno, y es como que trabajar ese aspecto. Y El Cerro representa eso, trabajar el aspecto de la sombra de uno y ir un poquito más allá. Vamos, así que vamos con El Cerro. Trabajemos la sombra y vamos más allá. Siempre. El cerro cerró, cerró los brazos, cerró, cambió nuestros abrazos. Thank you. cerró, cerró los brazos, cerró, cambió nuestros abrazos. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas las letras! Son tuyas, se componen entre todos. ¿Cómo es el proceso creativo? Hay una base de canciones que bajaron y bueno, vamos, no digo que sea una pertenencia, pero es más allá, ¿no? Sí. Y bueno, sí, pero la búsqueda está siempre en unir palabras y ver qué sentir. Y ahora con la pandemia y todo eso, ¿cómo les modificó esa dinámica, ¿no? Antes, bueno, uno se juntaba a ensayar, qué sé yo, pensando en tocar y demás. Llevó para adentro, ¿pudieron encontrar el espacio para ensayar, para profundizar en esta composición? ¿O, bueno, vamos como todos siguiendo la ola como podemos? No, mira, básicamente con mi compañero acá, el socio que siempre estuvo al pie del cañón, Kelly, él siempre me acompañó en las malas y en las buenas, y siempre creemos que tenemos que ir un poquito más trascendiendo todas las cuestiones internas y todos los procesos. Y con él vivimos un montón de experiencias, Renata, no te das cuenta. Fuimos a Buenos Aires, nos anotamos para un concurso en Carlos Paz, ganamos, nos fuimos a Buenos Aires, viajamos. ¿Dónde era el lugar que En The Cavern, en Carlos Paz, que ganamos un concurso. Mirá. Y bueno, nos hicieron tocar en la Plaza Corrientes en Buenos Aires. Sí. Y bueno, nos encontramos ahí frente a un escenario totalmente novedoso. Pero respecto a lo que preguntabas vos de la pandemia. Sí. Este es un proceso que de cierta manera a todos nos ha hecho ir hacia adentro y cada uno con su instrumento, por ahí en las bandas, lo lindo es que cada músico tenga espacio para también estar solo con el instrumento, porque cuando te encontrás después de un tiempo con tus compañeros, sí, es como que los temas se refrescan, salen cosas nuevas, es como que se nutren de vida, se nutren de interior, se nutren de eso que uno te lleva adentro. No se puede estar siempre por ahí ensayando para afuera, porque terminás, claro, como aburriendo o agobiando. Y cuando agarrás el librito por segunda, tercera vez, por ahí le encontrás cositas nuevas. Qué lindo. Bueno, se va nutriendo, ¿no? Se va nutriendo en el encuentro y esta posibilidad de ir para adentro, que bueno, fue impuesta, pero está bueno tomarlo, hace que Cántaro también renazca, rebrote, con nuevos integrantes también y con otra fuerza. ¿Con qué tema seguimos? Madre Tierra. Vamos. Madre Tierra. Bueno, esta es para ella. Madre Tierra. En vientos, Gustavo Celentano. Divino suspiro que irradia la tierra que silencio nativo. Guerrero del trueno que grita en el cielo el mensaje sagrado de nuestros abuelos. Guerrero del agua que corre en el río que lleva consigo el rocío perdido. Acá con Cántaro La Fuente, gracias, gracias, gracias, hermosos los temas, la verdad, maravilloso. Ahí le mandamos saludo a Moni, le mandamos saludo a Lucrecia, un montón de gente que está mandando mensajitos ahora. Estamos con Cántaro La Fuente, amigos, parte de la cumbre, Pipi, Lolo, Pipi, vamos, vamos, Maca, un abrazo enorme. Y la verdad que la alegría de tener la música en vivo acá en la sala, porque otras veces, bueno, hemos hecho así acústico, pero teníamos ganas de sacar todos los juguetes y compartir con todos. Gracias al Tuno que está ahí. Sí, gracias al Tuno que desde temprano está ahí sintonizando y haciéndote que esto sea posible, porque si no, si fuera por mí, colapso. Exactamente, colaborativo todo. Eso. Gracias, gracias. ¿Con qué tema nos vamos? Porque ya estamos con el tiempo ahí, nada más. Bien. A partir de ahora va a ser una hora, la próxima que vengan los convidamos con más tiempo porque perfecto, la verdad que merece todo este despliegue y además porque estamos disfrutándolo un montón. ¿Con qué tema cerramos? Los invitamos entonces a meterse en las redes Cántaro, La Fuente. En Facebook los encuentran para también seguir en la fecha esta del 31 en la cumbre. Y bueno, ¿y con qué tema nos vamos? Y bueno, nos vamos con el tema Cuento sin final, se llama esta canción. Buenísimo, gracias. Qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a la radio. Gracias a una radio, muchas voces. Y bueno, invitemos a todos a que podamos contribuir para el arte, para la cultura, para nutrirnos, que se manifieste y se co-cree en espiral siempre para que podamos todos unificar energías y... Vieron, con Adri nos conocemos porque acá, viste, la palabra co-crear, yo me voy a hacer una remera, viste, es de las mías, es de las mías. Adri, es de los míos, vamos a co-crear. Gracias, Renata. Gracias, Renata, por el espacio. En percusión, el Araña de Capilla del Monte, fuera del local. El Pipi. El Pipi, vamos, Pipi. Y faltó presentarlo a Alejo Molina Pearson en bajo. Alejo, bravo. Gracias. Vamos. Y voces. Saludos a todos los que me conocen. Un saludo siempre para mi mamá. Decir eso, ¿eh? Sí, para mi mamá siempre. Para Pedro y para Justo, que nos están mirando. Para Victoria, Dominga. Para todas las familias. Sí, para todas. Sí, para Dolo, para Anita, mi amor. Así que bueno. Qué lindo. Ya empezamos cuento por el sentimiento final y la emoción. Está muy bien, lados, pero porque el arte despierta estas cosas y es puro corazón, de eso se trata. Sí. Y está buenísimo compartirlo y además también eso, los afectos hay que transparentarlos, ¿para qué nos los vamos a andar guardando? Y cuando uno viene a la radio, escúchame, ¿cómo nos vamos a aprovechar? ¿Cómo no vamos a aprovechar? Después te van a reclamar en la calle, ¿cómo no me saludaste a mí? ¿No? A la Meli y a Dominga un especial saludo. Ahí está, ¿viste? No, no. Gracias, chicos. Bueno, entonces nos vamos con el tema. Cuentos sin final. Si Cuentos sin final, Cántaro La Fuente. Gracias, hasta acá ha sido el Capilla Suena. Nos vamos entonces con este tema y les agradecemos de corazón. Ahí vamos. Gracias a vos. Gracias. Con Ganella. Sin final, aunque pasen tiempos fuleros, no hay que olvidar que hay uno solo latiendo siempre, te hará volar un poco más. Aletea tan seguro con el instinto espiritual, que se mueve de a poquito nomás, mirando más a los ojos, enamoradito para abrazar. Seguir llorando y pensar en momentos en los que no hay que pensar, solo seguir cantando, tocándome a vos tu voz, pa' que mi alma te escuche, tu calma suspiremos los dos. Hoy aprendo un poco más, dulce y natural, conciencia interna hacia el sol, viento pequeño que respiro hoy, viento pequeño que respiro solo latiendo siempre, te hará volar un poco más. Aletea tan seguro con el instinto espiritual, el que se mueve a poquito nomás, mirando más a los ojos, enamoradito para abrazar. No vale la pena seguir llorando y pensar en lo que no hay que pensar, solo buscándome a la voz tu voz, pa' que mi alma te escuche, tu calma suspiremos los dos. Hoy aprendo un poco más, dulce y natural, conciencia interna hacia el sol. Gracias, bravo, bravo. Gracias. Bueno, nos reencontramos entre Mate y Mate mañana a las 10 hasta las 13, como todos los días. Muchas gracias, chicos, por venir a nutrir de música esta sala. Gracias a ustedes por estar del otro lado y siguen en la programación de Una Radio. Muchas voces. Gracias. Los domingos al mediodía te acompaña Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra. Por la 98.1, Una Radio, muchas voces y a través de Facebook y Radio Cut. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida.